Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Wake up! Isn't that what everyone wants to know? Pretty new girl walks into a room, everyone's head turns, looks her up and down, wondering, who's she fucking? Who could she fuck? And how high can she climb, and is it higher than me? Cuando hablamos de Motionless in White, lo primero que se viene a la mente es obscuridad y ese juego de sonidos que hacen de cada disco diferente, con influencias de subgéneros que van del new metal, industrial, hasta el black. El tema que escuchamos lleva por nombre The Ladder, de su álbum Graveyard Shift, En conclusión, es bien sabido que Motionless in White es una banda que se caracteriza por usar influencias de muchos géneros y que no tiene miedo de experimentar en cada álbum. Con cada uno hemos podido escuchar algo bastante distinto. Desde su álbum Infamous, la banda se ha ido alejando del metalcore, que es el subgénero con el que la banda comenzó tocando en sus inicios, y Graveyard Shift es muy notable que no piensan regresar a lo que fue su disco Creatures. ¿Qué tal, Headbangers? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @sobreladosis y mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa está editado y producido por Carlos González, en la producción Jonathan Montenegro y quien les habla, Jonathan Almighty Black. Stick to Your Guns es una banda de hardcore punk originaria de Orange County, California, formada en el año 2003. Las letras de la banda tratan tópicos que van desde la autorreflexión hasta declaraciones políticas y sociales. Stick to Your Guns se identifica con la subcultura Straight Edge. El Straight Edge es un estilo de vida y un movimiento que se inició dentro de la subcultura del hardcore punk, en el cual sus seguidores hacen un compromiso de por vida para abstenerse de beber alcohol, fumar tabaco y consumir drogas. En algunos casos, esto se extiende también a ser vegano y a la abstención de la promiscuidad. Fue una reacción directa a la autodestrucción y el hedonismo del punk. El término fue tomado de la canción del mismo nombre de la banda, Minor Threat. Yeah. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos por uno de Sobre la Dosis. Like a living fucking nightmare! I never thought, never thought it could be so cruel. Another Titan fist, I'm away, nothing more than a turn of the screw. Your mouth says nothing, your hands got less. We will exist. The crisis with a double offense, yeah. We want it all. Sigues con nosotros aquí en Sobre la Dosis, y como lo dije en el segmento anterior, eso fue Stick to Your Guns. Primero escuchamos el tema Married to the Noise, y por último, o el segundo tema, se titula Dove and Fist, su más reciente single. Just let me go, I'm on my own, a rolling stone in time, in the zone. Don't let me fall, just let me know when we'll make it. Steady looking at my enemies, a sign of a score. I am never backing down until the day that I die. And I don't give a fuck about the leader. On my list and what I'm doing, I will always prevail. And don't forgive the loss because I'm walking through hell. And if you've got a problem, now's the time to speak up. Cause I'm blowing up, I'm never gonna stop. Just let me go, I'm on my own. Go!

Rolling in Reverse en ese 2x1. El primer track que escuchamos lleva por nombre Rolling Stone y el segundo tema lleva por nombre Popular Monster, su trabajo más reciente. Ronald Joseph, mejor conocido como Ronnie Radke, nació en Las Vegas, Nevada, un 15 de diciembre de 1983. Es el vocalista principal de la banda Falling in Reverse, anteriormente de la banda Escape the Fate. Radke fue acusado por problemas de cuasi delito de homicidio en el año 2006, siendo condenado en el año 2008 por un incumplimiento de su libertad condicional. También padeció de una severa adicción a los estupefacientes. Y avanzamos aquí en Sobre la Dosis con The Human Abstract y el tema Vela, Together Away the Storm. Nothing is going down. Hey guys, this is Felix Martin and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Saludos. Eso fue Elitist con el tema Idle Hands. Hay acontecimientos randómicos que por distintos motivos pasarán a la historia estadísticamente hablando. Es el caso del segundo álbum del supergroup progresivo Sons of Apollo. Se trata de uno de los primeros discos editados en la década que está comenzando y como lo indica o lo indicaba Mike Portnoy, para siempre será recordado como una de las primeras incursiones discográficas de los 20, por lo que fue apropiadamente titulado MMX. Y este tema lleva por nombre Fall to Ascend. Hace unos días estrenamos aquí en Sobre la Dosis el nuevo material de los finlandeses de Apocalíptica. Su más reciente trabajo se titula Cello. Esta banda se formó en el año 1992 por cuatro violonchelistas graduados de la Academia de Música Clásica Sibelius. Sin más preámbulos, esto es Apocalíptica con los temas Ashes of the Modern World y En Route to Mayhem. Esto es un 2x1 aquí en Sobre la Dosis Apocalíptica. 2. 2. 2. 2. 2 por 1 de Sobre la Dosis. Sin ánimos de menospreciar el esfuerzo de las bandas que por mérito propio lograron un sitial de honor, debo compartirles esta percepción que tengo. Es muy curioso que cada vez que me encuentro con algún conocido, bien sea en una reunión o hasta en un concierto, es recurrente el tema. Hay un tema en particular, el Big Four. Siempre se cae en el mismo tema y todos coincidimos que Testament debió estar en el Big Four y no Anthrax. Lo siento por los fans de Anthrax y por la banda per se, pero es casi una opinión unánime. Anthrax es una banda sumamente importante y valiosa, que aportó mucho a la escena del metal extremo y que cuenta con una gran trayectoria, sin duda alguna. Pero Testament, con cada álbum, con cada tema, dan siempre una cátedra de buen metal. Y podemos comprobarlo justo ahora con su nuevo single, que se titula Night of the Witch, y lo estrenamos aquí en Sobre la Dosis. Hola amigos y amigas, Alejandro here, also known as Alex Skolnick. I play la guitarra, and you may know me from Testament. I'm letting you know that you are listening to Sobre la Dosis with mi amigo Jonathan Montenegro. Cheers, salud. Season.